mucho del disco. Ay, hijo, hijo. No, no, es que no, me hace cargo a mí. Y dame el número de tu hermano. Es tu disco. Dame. Dame. Le voy a llamar. No sé cómo es el número de mi hermano. Te lo paso después. Y... te pregunto a mi mamá y te llamo. ¿No está en tu casa? No, no, mi hermano vive en su casa con su mujer. ¿No está casado? Está juntado. ¿Cometió la pelotilla? De juntarse. No como Juan. ¿Yo qué? Yo estoy perfecto. ¿Cómo se hace, Sabino? Usted que está casado hace tantos años. Paciencia. Ah, pensé que para soportarnos a nosotros. Hay que, pues, también, hay que tener paciencia y saber dividir. ¡Ay! ¿Saber dividir qué? Claro, todo, la cosa que hace tu mujer o tu marido, hay que dividirla. Asignarse tareas. ¿Usted tiene marido? No, bueno, en supuesto caso. ¿Y el reloj no es redondo? No, es rectangular, era una ventanita. Yo tenía esos relojes, esas lapiceras. Bueno. Sí, yo tuve un par, pero se rompían fácil esas lapiceras, me parece, ¿no? Sí, según qué marca. Yo conocí... Ah, para mí no tenía marca. ¿Había alguna buena marca con el reloj? Eran todos medio chinas. ¿La tuya qué color era? Plateada. También. Tipo plateada mate. Sí. Sí. Sí. ¿La habrás zarandeado? Puede ser. ¿Vos sos de zarandearla? Sí, bastante. Cuando estoy solo. Damas y caballeros, 705 ahora. Estamos haciendo este programa el señor Lucas Ribaudo, el señor... Pablo Zucca, el señor Martín Reich, el señor Pablo López, la señorita Roxana Cardoso Veneciana, el señor Juan Butilovsky, Martín Lipsic, Diego Scott. ¿Y quién les habla? El elenco del circo de Tiani. Hay pocos circos ahora, ¿no? A mí no me decís. Cállate la boca. Sí, hay muy pocos circos. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el circo? ¿Qué pasa con el circo que se montaba en Panamericana y Paraná? En vacaciones de invierno sí aparecen todos. ¿Y dónde están? Yo no los veo. En San Martín hay uno... Creo que es el de Carlitos Balá. ¡Buenos días! ¡Hola! Estábamos hablando del circo de Carlitos Balá. Contá tu aneda. ¡No! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? No más, Pancho. Muy bien. Un saludo a toda la radiofonía y las audiencias, a todos. Uh-huh. Un saludo a todos los homosexuales, a todos. Como dice Castel. ¡Hola, Castel! Y este, ahora viene el circo de la alegría. Claro, ese es el emblemático. Ahora el de Balá no está solo. Balá se gira con... No, me hables de Balá. No, bueno, es un emblema también. Ay, no veo la hora que venga Alegría. Alegría. Tenemos todos que cantar. Tenemos que cantar toda esta canción. Alegría. Roberto, ¿cómo tiraste el agudo, Roberto? Por favor. Alegría. Ay, me emociona a mí también, Robert, un poco. Quiero que vengan. Ya quiero. Me acuerdo que ibas con bufanda, con saco largo, a tapiz rouge. No es, Roberto, no es tapiz rouge, es tapiz rouge. Bueno, no sé, yo no soy leucarrigia, ¿viste? ¿Qué es esto? Esto es algo que tengo guardado desde hace unos 7 años en la billetera de un circo marplatense, el de los hermanos Servián, que presentaba al chimpancé inteligente y un mono... de smoking amarillo en la estampida. El mono matemático. Lo que le habrán fajado al mono para poner el traje, es lo que siempre reflexiono. Qué desgracia. Qué desgracia. Bueno, hablando de animales maltratados. Por eso hay que ir al circo. Perdóname, Esco. Se te corta la alegría, ¿no? Sí, no importa. Por eso hay que ir a Alegría, así que de Soleil, que no hay animales. Uh-huh. Sí, hablando de animales maltratados, Diego. Se encontró ayer. Bueno, más que maltratados. Sí, maltratados los humanos también, humanos. Que los comían. Mal muerto, ¿no? Se encontró ayer en una pizzería de Ituzaingó un par de perros en la ladera que se ve que los usaban para el abastecimiento. Para hacer las empanadas. Aguante, el oeste. El oeste, mira, es así. En el sur está Bariloche, en el este el río, en el norte la Rioja, en el oeste los negros. En el oeste está el ajite, dice la gente del video. ¿Cuál? Ahí vamos. Igual es simplemente cultural, ¿eh? Tal vez la carne de perro sea más sabrosa que la de caballo cuando comemos mozzarella. Mira este que come perro. Este tiene nombre, se llama Palito. Los más ricos son los salchichos, después los caniches. Pero qué poca carne, son como delicatessen, son... ancas de caniche. ¿Eh? ¿Cómo le vas a decir delicatessen? Bueno, son como... No sabe lo que es. Exquisiteces. ¿Cómo lo comes? Sí. A la parrilla. Sí, pero luego... A los marricones, ¿cómo lo va a comer? No, pero no, ¿cómo lo cortas en el plato? ¿En rodajas? No, bueno, son chiquitos así con la mano. Con la mano. Es como comer un pollo. Menos carne que un pollo de tener un pollo. Menos con pollo. La otra vuelta, nació, ¿cómo es? de a la vuelta de casa tenemos, como eso, que los mofletes, los voces, nació Bossers. Sí. Los cachorros voces. Eso también, chiquitito lo ponés. No, boxer también. Más vale. Y un avión boxer, así que me afecta. ¿Y un poco. Qué? Sí, no lo puedo imaginar comiendo. Tengo un último momento, chicos. Último momento. ¿Qué pasó, viejo? Perdón, Cristina. De un negocio en Hernandarias y Villa Fañe, en La Boca. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Por supuesto, adelante. Tú escucha, tú pierdes tanto tiempo en decir, sí, hola, te saluda Martin Lipsic. Bueno. Y los tres segundos de silencio, habla ya. Cuando uno no lo hace, porque lo hace. Pedro Martin Lipsic, ¿cómo es? No, hola Pedro, te saluda Martin Lipsic. Bueno, intento ser correcto, no todos somos avasallantes como vos. Esperes, vos date cuenta el tiempo que perdimos en todo esto. No, lo que quiere es dejar su nombre impregnado ya en el éter. Claro. No. Está fabricando marca. No. ¿Le podemos poner cámara cuando dice Martin Lipsic la próxima? Claro, si sabrás vos de eso, Juan, ¿eh? Claro, por eso. Así, apunta. No, lo que quería decir es que TN no se sume a la campaña de C5N, que todo es alerta. Por favor, porque ya uno se da cuenta cuando es espectador que cualquier cosa es alerta, cualquier cosa es urgente. Cuando algo mide mucho es copiado, punto. Bueno, punto. Yo como espectador, lamentablemente eso, es así. ¡Oh, mira qué lindas tetas! Perico. Bueno, volvamos al tema. 40107267, ustedes, protagonistas, recuerde que este es un programa interactivo. Casi el primer programa de la radio argentina, de la radiofonía argentina, que es interactivo. Queremos saber todo de usted. Usted tiene todo el derecho del mundo de comunicarse con el parquímetro. ¿Por dónde? ¿Por dónde? 40107267, ese es el directo. 40107267, contestador, chicas. 40107272. Acuérdense que continuamente tenemos el 4010 guau, en donde usted tiene exactamente 10 segundos, 10, para protestar en contra de algo. A los 10 segundos le va a cortar el hombre lobo, así que tiene 10 segundos para decir el colectivo que pasa por mi casa, lo que usted quiera. Puede estar 10. Vinculado o no a lo que se está hablando en la a mesa. Cualquier cosa, 4010 guau. El mail, bicho. El parquímetro @metro951.com. Comiencen de temprano a trabajar. ¿Qué pasó? Así podemos poner los mensajes al aire ya. Si mandan ya, se pone ya. Y si usted está en su casa, salga ya mismo, que todavía el tráfico está liviano. No hueve. Ese es el término, no hueve. Juan, el SMS. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. ¿Los subtes y premetro funcionan? Con normalidad. Ayer soñé con Aníbal Fernández, mira vos. Ahora lo veo en el TN. Hola, Bigote. ¿Cómo te va, Bigote? ¿Para bien o para mal? No recuerdo que soñé todavía, pero soñé con él. No, sí, ya sé que soñé. Que te llamaba vos, venía por la revista Noticias. Bueno, no estuviste muy lejos, me llamó Martín Bonavetti. ¿Y qué te decía? ¿Que estabas flaco? No, Martín Bonavetti es el... No, que te llamó cuando no, en el sueño. ¿Qué te decía Aníbal en el sueño? Ah, a Fernando, ¿qué le decía? Pero sí. Cachito, yo soñé con Aníbal Fernández, con Fernando. Y él me dice que lo llamaba Martín Bonavetti. Hoy, esta mañana. Pero vos en el sueño, ¿qué soñabas con Aníbal? Claro, ¿qué te decía Aníbal a vos? No recuerdo, está borroso. ¿A vos qué te dijo Martín? ¿Y qué tiene que ver Martín con Aníbal Fernández? Martín es el director de programación de artístico de Canal 7. Ah, no lo sabía. Claro, entonces me dice, che, me dice, ¿cómo decís eso? Me dice, si no lo conocemos nosotros a Elke Spolsky. Elke Spolsky. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Elke. Elke Spolsky. Es mi productora del programa El Otro, de Canal A. Sí. Me dice, si nosotros ni la conocemos a Elke Spolsky. Martín, yo te digo que es así. Y si no, bueno, meteme en Canal 7 con el otro. Ahí está. ¿Pero cuál fue la declaración que despertó esta charla? No sé. ¿Vos no compraste la revista Noticias? No. Bueno, comprala y hablamos, Juan. ¿Cómo me mató? Está laburando para Noticias. ¿Cómo me mató? No, me hicieron un reportaje nada más, pero no le voy a contar todo el reportaje como si fuéramos dos señoras en una peluquería. Una línea te pedí. Qué raro que no lo hayas estudiado de memoria vos, porque apenas sale uno te vas a comer las revistas. Sí, los colecciono, ¿y? Mejor que... Pedirle dos líneas, si no tengo que dar la nariz de balancear. Hay un circo en ruta 13 y kilómetro 21. El año pasado fui al circo este y es medio bajón, dice Nico de Catán. Bueno, el de Jirafales también viene una vez al año, bueno, en vacaciones de invierno. Perdón, entre circos y perros para comer, prefiero el tema perros a comer. Sí. Porque además el circo de por sí es medio bajón. ¿Cómo? Había un circo. Medio, claro. Medio. El circo es una depresión. Hablemos perro. Los voces. Los cachorros de voces. ¿Crees que te hagamos un alajillo? No. ¿En Navidad que comen un dogo? En Navidad no. En todo el año juntamos para el lechón. Ese día nomás vamos a saltar una carnicería y ya está. Qué bonito, ¿eh? ¿Pero el perro lo salís a buscar o se cruza por ahí y lo levantás en peso? No, hay una vuelta a una casa que está ahí en... ¿cómo es? Las Lomas, ¿viste? Ahí sí. La vuelta a la cava. Uh-huh. Y ahí entran los chiflos, los pibes, ¿viste? Los jardineros, los jateneros, todos los que andan ahí. Te entregan el perro. Anda vagando, anda vagando. Podemos llamar a la pizzería, ¿no? Andó si vagando. Sabe todo el mundo que debe haber llamado y ya. Y bueno, pero ¿por qué no? Todo el mundo que habrá vendido empanadas de perro en los últimos 20 años y las comimos nosotros como carne cortada a cuchillo. Entonces nos chifla y nosotros vamos a buscar los voces y lo hicimos. Eso fue hace 2 semanas. ¿Y vos podés distinguir claramente entre carne de perro, perdón, y carne de vaca? O sea, sí, más vale. Si cuando pido empanadas te puedo tener al lado y vos me decís si es de perro o es de vaca. Sí, más vale. Y pero la salsa picante está totalmente tapado. Mandá a pedir no... empanadas, a ver. ¿A esta hora? ¿Qué sé yo? Es más amarga, ¿Cómo? Es más amarga, Es más amarga. No hablen sándwich, es más amarga, punto. Hablan empanada. Es más amarga, Claro, hablen empanada, no en sándwich. Es más amarga, Che, ¿cuándo va a darle el número de tu hermano? Después te lo paso, y lo llamás vos en persona. Aquí te piden, Liliana, un sorpresusto. ¿Sorpresusto? No, pero ponle más énfasis. Liliana, sopesusto. Así no te van a comprar más sopesusto. Hay otro que dice, palito negro del orto. Sos un asco como todos los negros que pululan. Afeás el programa. ¿Una cagada? Sí. Chupame la pija. Está bien, Mario, se lo merece. Mira lo que le dice. Hablando de negros, yo no escribí ninguna carta a... Delía. A Delía, Quiero decir... ¿Cómo le va, Sorete? ¿Cómo le va? No escribí ninguna carta. Les digo porque... La verdad de la papa la tienen aquí en el programa, en el parquímetro, o en mi blog. www.enelborde.com. Ah, una cosa, la gente no sabe leer las páginas. No lo puedes decir con voz de hombre, en vez de con esa voz de vieja. La gente no sabe leer, no sabe. Pareces el monseñor. Bueno, sí, un poco tengo. Y lo que pasa es que todavía falta un poco de gimnasia para buscar cosas de internet, para leer una página, encontrar los links, encontrar las secciones, etcétera. Pero esto es clarísimo. Porque, es más, yo a los chicos de Taringa, cuando me la diseñaron, les dije... Háganla como para mí. Claro, exacto, para bobos. Háganla bien clara. Entonces vos abrís la página y hay lengüetas, como si fuera una carpeta. Uh-huh. Y tenés el parquímetro, crítica, teatro, audios, videos, home. Pero vos vas a piropos y quejas. Está mi voz en piropos y quejas. Entonces ahí vas y elegís la sección que querés. Por ejemplo, la carta de Cristina, ¿querés? Muy bien. Sí. ¿Dónde? Pregúntate. ¿Dónde encuentro la carta de Cristina en este sitio tan complicado? ¿A dónde? Y tendría que estar en crítica, ¿no? ¿Dónde fue publicada? Exacto. Ah, acá dice crítica. ¿Dónde salió publicada la carta a Cristina Kirchner? En el diario Crítica. Entonces vas a crítica. Crítica no es para criticar, es el diario Crítica. ¿Y por qué no le pones diario Crítica? Porque no pueden ser tan boludos. ¿Quién puso este perrito tan mimoso y tan simpático en la empanadería? Y que recorran cada lengüeta hasta el fondo, hasta abajo. Esto hasta yo lo aprendí en 2 días. Con la ruedita que está en el medio del mouse van haciendo para abajo. Claro, recorran, miren el bordecito y van a ver que le falta mucho por recorrer. Scroll, hagan scroll. Claro, hagan scroll. Si recorren para abajo van a ver que hay de todo. Mira, busca crítica, la carta de Cristina está en la semana 4, creo. Ahí busca semana 4, diario crítica, no. A ver, ahí está, mira. Carta abierta de Cristina. Ahí haces un clic, mira cómo se te pone, se te agranda. ¡Epa! De prima, te digo. Y están en el blog de Jonah ya las fotos con Marley de ayer. Sí. Entonces entras en www.enelborde.com y ahí elegís a dónde entrar. Y acá, por ejemplo, hay un link a... Hay un link al blog de Jonathan a... Al blog del bicho. ¿Tenés un blog, bicho? Claro que sí. Comunar. Comunar. Le tendrías que haber puesto Milagros, dice que soy comunista. Tenés el blog del bicho, tenés el blog de Juan. Tenés que tener uno vos. Te esperé el viernes el blog. Yo no tengo nada para decir, ese es mi problema. Sí, tenés para decir, no seas bobo. Claro que sí. Ahí está, mira, ahí está la... Ahí es donde te nombro, Scott. Esta es, ¿de qué nos reímos? Ese es otro baile. Está en la última semana. Está en la última semana de que nos reímos, que es el de ayer. Bueno. Entonces ahí, así es muy fácil. Ese mío. Mirá, en el, si entras en el borde. Esa foto no la había visto. Si entras en el borde y vas al blog de Jonathan, tenés a mí tratando de morderle la nuca a Marley. Esta Marley cuando vino a la radio. Qué simpático es Marley. Ah, es una catarata de risas. Está la vista desde la radio, muy bien, la vista desde la ventana de la radio. Ahí tienen todo, tienen que entrar en el borde y en el blog de Jonathan. Criticaron mi foto del asado. Mirá, el asado del puto. ¿Por qué criticaron porque tu foto? Porque la foto no tenía alta definición, fue Scott. Pero fui el único bombero que sacó las fotos con el celular cuando no habían llevado cámara. Bombero. La sacaste para después toquetearte viéndolas en tu casa. Buenos días, las tortas, buenos días, las tortas. ¿Cómo anda, María Elena? Muy bien, ¿y ustedes? Hay una historia de amor y pasión torteril en Corrientes. Sí. Tenemos que hablar dentro de un rato qué pasó, ¿eh? Y cuando hay pasión entre las tortas... Hay muerte. Seguro hay facón. Hay cuchillo. Hola, Rubio. Buenos días, que nos escucha siempre. El domingo estuve en lo del... Voy a bañar. ¿Qué cuenta el Rubio? ¿Estuviste trabajando con el Rubio o estuviste de visita? Estuve de visita, hice unos panzotis grandotes así de jamón y queso. Unas empanaditas eran. Le llevé el vino, lo destapó. Con el abridor que le regalé yo. Yo le regalé un abridor de pared. Entonces vos metés la botella. La botella y haces ¡toh, toh! Sí, se abre. Y sale, no sabés lo que es el rubio. Sí, sale como por presión de aire, ¿no? O sea, es un tiramuzón que hace, actúa por palanca. Ah, okay. Toda la fuerza que vos le imprimís en el cuerpo, esa palanca, justamente, así el tirabuzón, ¿sabés cómo se mete en el corcho? Plástico. Como el molleja. Y lo saca. Y lo que tiene de genial es que entra justo en el centro. Oh, claro, porque está todo. Es genial eso. Lo compras en The Winery. ¿Viste ahí en? Mi hermana creo que tenía uno. ¿En cualquier winery lo compras? Vos hablas del aire comprimido, que es increíble. Supera. No, ese es una mierda. Vale, ¿sabés lo que pasó? Sabino, hasta a usted le va a gustar. ¿Vio esos abridores que son una jeringa? Ajá. Cuando necesitan un conductor, aquí estoy. Gracias. Bueno. Se llamamos. Le imprimís aire. Eso pasa. ¿Vieron ayer? ¿Quién vio ayer Catástrofes Aéreas? 4010-7267. Ah, yo me lo perdí. Si usted quiere participar del programa, porque este es el primer programa interactivo de la radiofonía argentina, 4010-7267. ¿Quién vio Catástrofes Aéreas? Qué bueno fue. Porque creo que yo los vi todos. Fue una recopilación del de British Airways, el de Aloha, que se le vuela el techo, y el de United. Viene a cuento porque... De la descompresión. Exacto. Cuando el avión se presuriza, no sé cuántas miles de toneladas... El fuselaje tiene que aguantar que el avión se expande. Y esto es lo mismo. Cuando ese que vos hablas, que es la jeringa, que inyecta aire a la botella, han habido muchos casos de botellas explotadas en la cara del tipo que abre. Claro, porque la botella hay que ver si soporta tanta presión. Pero, una locura, otra un arma mortal. Hace mucho que no dice arma mortal. Un arma mortal, no. Una manera de morir instantáneamente. Atiéndame. Sí, buenos días. Oh, se cortó. Me quedé pensando con lo del perro, en realidad, y asociándolo directamente a una cuestión de domesticación. Nos da cosa porque hemos domesticado al perro. También nos da cosa porque domesticamos al gato. Es cultural. Si hubiésemos domesticado a la vaca, nos daría... En Corea lo comen como los panchos. Bueno, está bien, pero vamos al presente. Es horrible comer un perro. Yo iba al más rico que hay. Desde otro punto. Qué un poco amargo ahí, nada más. A mí no me da tanta impresión, te digo. A mí sí. ¿Domesticás una vaca y qué hacemos? Claro. La India son sagradas, no las tocan. Bueno, pero ahí ya me daría impresión que la vaca hablara. Entonces, ¿no ves, Susana Jiménez, vos? No veo. Cuidado, no se burle de Jiménez, que usted dentro de 2 semanas estará en el túnel y hablará. En el muro. Por el túnel no pasa. En el muro. ¿Qué te pasa, Juan? Nada. ¿Y tu cara pasa por el túnel? 1 kilo arriba, nada más. Bueno, día de gigantes chocados. No, esto es al revés. Docena y media de Mondo Cane Picante. El local distribuía pizzas y empanadas. Los dos perros estaban decapitados, pero con su pelambre. ¡Ah! Junto a pollos y mozzarella. Que una grande de mozzarella, que una de jamón y morrones, que media de carne, 4 picantes y 2 de suave, que una docena y media cortada a cuchillo y que venga con la promoción. Todos la conocen como Frenchu o Frencho. los pibes del delivery. ¿Alguno de Ituzaingó? Por favor, 4010-7267 o un SMS. ¿A dónde, Juan? Es muy fácil. Perdón, pero en 4477 anteponiendo la palabra par de parquímetro. O un mail. ¿A dónde, bicho? Elparquímetro@metro951.com. Está abierto el 4010, guau, 10 segundos para quejarse de lo que quiera. Si alguien compró empanadas ahí, que se queje, por favor. Todos la conocen como Frencho o Frencho. Los pibes del delivery llegaban con sus motitos a los rincones más lejanos de Ituzaingó. Atiéndame. Sí, buenos días. Hola, Fernando. Soy Dick Alfredo y al primer sordo de la mañana. Perdón, Dick. No, comienza. No, perdón, no, pídale perdón a sus padres que nació tan idiota. Wow. Sos hermoso esta mañana. Dígame. Te comento. No, había pedido una vez. Te comento, qué palabra de travesti esa, te comento. Sí, dígame. Pero no es hermoso. Sí, Frencho, ¿usted habla de Frencho? Exactamente. Sí, ¿dónde vive? Acá en Loma Hermosa. Loma Hermosa, ¿qué se comana? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos, Loma Hermosa? Sorpresuto. Loma Hermosa le decíamos a una pendeja que tenía un culo bárbaro. Escuchá, ¿qué pediste a esa casa de empanadas? Sí, la verdad que me llevé un chasco. ¿Cómo? A ver, contanos bien. ¿Cómo era tu nombre? Jorge, ¿cómo te va? Uh-huh, un gusto. No, nada, habíamos pedido una docena de empanadas con mi novia y nos dimos cuenta que no era el mismo gustito de las empanadas comunes, ¿no? Es más amargo, ¿viste? Y sí, es verdad. ¿Viste? Y bueno, entonces, ahora me entero de esto y me quiero matar. ¿Hace cuánto fue esto? Y hace 2 semanas, más o menos. Ah, feo. Puede haber sido uno de los perros. Sí, era una cabeza. ¿Qué tipo de gusto particular percibiste? Y es un más o menos... Es más amargo. Es más amargo. Amargo, claro, es algo parecido. Decí, es más amargo. Vos. Jorge. Se perdió, se le acabó el crédito. Jorge. Qué racista sos, Diego. Después se nos enoja. Es una de las posibilidades. Los grasas acá. Odio a la gente como vos. Claramente, sos el estereotipo. No. Sí, hay un tarado que me escribe en el borde y dice, no tenés que decir cuánto ganás. Me dice, ¿por qué lo enrostrás? Estúpido. Vidioso. Como es la gente frustrada, ¿no? E impotente. Es amargo, más amargo. ¡Basta, por Dios! Listo, ¡más amargo! Bueno, el 4017267, buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Sí, soy ¿su nombre? Mirta de Aedo. ¿Su nombre? Mirta. Mirta, Peña, te amo. Soy Dick Alfredo, otra idiota. Fernando, por Dios. Es el de la voz suavecita. No, perdón, ustedes, ¿por qué no se van a escuchar otra radio? Necesitamos gente rápida, inteligente, perspicaz. ¿Vos compraste ahí, amor? Me quedo sin crédito. Te está yendo bien. Es que no conocen mi voz y la de este puto recalcitrante. Buenos días, el parquímetro. Dilo tú. Buenos días, el parquímetro. Hola, buen día, Dick. Mirá, soy un oyente, soy Sodero, soy de Ituzaingó. Sí, ¿cómo estás? Bien, no soy Dick Alfredo, soy Fernando. Fernando, me confundí. Está tramposo hoy. Mm. Sí. Contanos, a ver, ¿cómo te llamabas? Mi nombre es Ricardo. Hola, Ricardo. Bueno, te cuento. Ayer estaba, yo soy vecino de la pizzería Frencho. Sí. Y ayer estábamos en la carnicería comprando y todo, burlas, y un tipo se fue descompuesto. ¡Apa! Por pensar en el... Sabía que era cliente habitual el tipo. ¿Y dónde queda exactamente? Y aparentemente quedaba ahí en la calle José María Paz, cerca de la autopista del Oeste. Tenía otra dirección, a ver, la puedo chequear con vos. Tenía otra dirección en la calle Torne y Brance. Tenía sucursales. Tenía dos. ¡A la mierda! Era un imperio. Lo peor de todo es que hacía también ponerle milanesas para llevar. ¡Ay, la concha de mi madre! ¿Y qué era? ¿Era qué, una zona acomodada de Ituzaingó? ¿Una zona más de pocos recursos? No hay zona acomodada de Ituzaingó. Yo tuve familia en Ituzaingó. No, de verdad. Parque Leloa, ¿no? La mamá de mi papá, la nona, mi nona, era una señora pobre. Me cuesta mucho decirlo, pero es así. Pero salió adelante. Ituzaingó es muy lindo, ¿eh? Es sí, horrible, claro, es espantoso. Chao. Es mejor que San Isidro. A mí me trae unos recuerdos muy feos. Los lugares son lindos, son feos, según el recuerdo que te traiga. ¿Cómo la pasaste? Sí, por supuesto. Las tortas exigimos que vuelva María Elena, si no vamos y rompemos todo, caracho, dice Moni. Eso, no rompan nada, que acá estoy, tortas. Buenos días. Hola, vamos, la torta argentina. Che, otro tema importante. Sí, tenemos ya tanda. Es el tema de la antorcha olímpica, que viste por todos lados donde se está pasando. La, me tiene patilluda. La lograron apagarla. La joda es ir a apagar la antorcha. Y va a pasar por Buenos Aires, así que vamos todos a apagar la antorcha olímpica. Hoy es la conferencia de prensa en la cual Mauricio Macri va a dar a conocer el recorrido porteño de la antorcha olímpica. Igual una con un matafuegos hacerla, viste, que estaba en Francia pasando. Una mina. Claro. Todos unidos por la misma causa, rechazar dicen genocidio chino sobre los tibetanos. Yo voy a salir con la manguera como buen bombero a apagar la antorcha, carajo. Lo único que falta, típico, de que salgan a apagar la antorcha por el genocidio chino y que a nadie le importe lo que pasa aquí en la Argentina. Y acá se mezcla todo siempre. Una cosa típica, espero que no suceda. Bueno, bicho, ponle la figura. Salgamos a apagarla por jodernos. Bicho, no te preocupes más y anda a coger. Listo. Tenemos anunciantes. ¿Tenemos canción? Qué buena esta canción, ¿qué es lo que es? Qué bueno cómo comenzó. Tony Bennett. Sí, ¿cómo se llama? Tenés la lista ahí, querido. Jodas. Ayer antes de terminar el programa, el bicho dijo que era mentira que Peña estaba gordo en noticias. Por Dios, no vio la foto de tapa. Peña libera a Willy, dice Pablo. No estoy gordo, no estoy tan gordo. La de tapa no es... Mirá adentro, ¿no? No, claro. Mira el reportaje de adentro, no mire la tapa. Libera Willy. Tony Bennett, stepping out with my baby. Good morning, this is the morning show. I'm stepping out with my baby. Can't go wrong, cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey. Can't be bad, feels so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking. Would there be smooth sailing, cause I'm trimming my sails. With my top hat and my white tie and my tails. Stepping out with my baby, can't go wrong, cause I'm in right. Ask me when will that day be, the big day may be tonight. If I seem to scintillate, it's because I've got a date. A date with a package of the good things that come with love. You don't have to ask me, I won't waste your time. But if you should ask me why I feel so blind, cause I'm trimming my sails. In my top hat and my white tie and my tails. I'm stepping out with my baby. Can't go wrong cause I'm in right. Ask me when will the day be. The big day may be Hay empresas sensibles que auspician este programa. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. ¿Cómo te la vas a pasar viajando? Renault Scenic propone que tengas un mensaje original en tu contestador automático. Escuchemos un ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Escuchame una cosa, tengo una duda. Yo tengo una remera clara con cuello oscuro. ¿La lavo con la ropa clara? ¿La lavo con la ropa oscura? ¿La meto en lavarropa? ¿Qué hago? ¿La mando a la modista? ¿Le descoso el cuello y después la lavo por separado y después que la vuelva a coser? Por favor, déjame tu respuesta después de la señal con tu nombre, tu quill, tu DNI, todo lo tuyo. Gracias. Te vas de viaje con tu Scenic Allium edición limitada. Tenés que tener un mensaje original en tu contestador. Renault Scenic, salí, vivilo todo. En forma inédita y antes que nadie, Personal y Motorola te presentan mucho. El nuevo álbum de Babasónicos. Para verano, se me ocurre. completo de Babasónicos. Promoción válida desde el 6 del 4 de 2008 al 30 del 4 de 2008 para toda la República Argentina. Consulta alcance de la promoción en www.personalmanía.com.ar. Mega, el sábado o el domingo te vi en uno de esos programas que repiten cosas, a la noche en un programa con Pettinato. ¡Qué pedazo de yegua! Perdóname que te lo diga así. Te mando un beso grande. Chao. ¿Viste qué pedazo de yegua que soy? No sabés lo que va a hacer cuando esté en el muro, en el túnel con Marley. La semana que viene, no, la otra. Un besito. ¡El muro, no el túnel! Algo en el muro, ya me voy a acercar a cagar ahí adentro. Perros de la calle. Es Benjamín Vicuña. Hola Andy, ¿cómo estás? Pampita, allá arriba, viste, había como toda una mística alrededor de ella. ¿Cuándo llegó la noticia de que en Chile... Un chileno, pues, empezó un chileno, como... no puedo creer. Se robaron la Copa del Mundo, fue como hizo. Como el perro que mordió a Navarro Montoya. No. ¿Sabes que le construyeron una estatua al perro? Te digo algo, decir que yo te escucho ahora me cae bien, pero no ayudó a la imagen, a la relación de chilenos a Argentina, que como sabes no es buena. Pero Manguero y Vicuña y se llevaron a... ¿Pero qué es esto? Un trabajo de joyería. Ah, bien, bien. Igual te mandamos lo peor, que fue mejor que te mandamos lo peor que teníamos. Lo peor, lo peor. Así que ahí tienen una deuda importante. Pero es cierto, es cierto. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro Perros de la calle. Un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro. 95.1 Sonido Urbano. 100% Malta, 100% cerveza. El que sabe, sabe. Siete autopista de Lepián en camino al centro. Un quilombo de tránsito. Ya pasé varios pelotudos que chocaron, toda la mañana la misma historia, siempre hay retardados chocándose entre sí, retardando todo el tránsito, me tienen harto. El Banco Nación busca pymes. Si usted quiere invertir y producir en el país, diríjase a la sucursal más cercana, porque un nuevo crédito para inversión productiva lo espera. Hasta 10 años de plazo y tasa fija durante los primeros 5 años. Llame al 0810-666-4444 o ingrese a www.bna.com.ar y conózcalos. ¿Vieron ayer a Delía junto a Mauro? Comparó a Fernando y a él con Victoria y Eva. Me parece que lo traicionó el subconsciente. Chao, besitos. Yo lo vi. Está muy bien, yo, pero un honor ser Eva Perón. No, vos sos Victoria Campos. Ah, cierto, perdón, claro que yo soy bien, es verdad, me había olvidado. Pelota picando en un partido de tenis. Pelota picando cuando Argentina juega la Davis. Jugador sacando en un partido de tenis. Jugador sacando cuando Argentina juega la Davis. No es un partido de tenis, es la Copa Davis. La Nación Deportiva presenta una cobertura especial con todo lo que necesitas saber de la previa, el durante y el final de los partidos de la Copa Davis. Además, seguí todo minuto a minuto en lanacion.com. A partir de este viernes, con tu diario La Nación. Tengo el pronóstico del tiempo para todo el país. Puedes dejar de ser tan idiota e irritante. La gente me quiere por eso a mí. Más se irrita, más se la quiere. ¿Cuándo llueve, Chris? Mira, ¿querés que te diga mis pelotudeces clásicas? Vengan a los brazos de mamá. Brillos y lentejuelas, vengan a los brazos de mamá. ¿Por qué no me cortás esas cosas, Lucas, y las pones? Así no las tiene que decir. ¿Qué más tengo? La vaquita. No, porque como hoy tengo bien la voz, aprovecha para hacer tomas. ¿Qué más tengo? Guau, guau, guau. Pueden llamar ya al 4010 guau, guau, guau. ¿No tenés ninguno? Anda mandando ya, como hace Perico, porque si no se nos va el programa. Guau, guau, guau. Me mira así, mira. ¿Qué más? Qué simpática. ¿Qué más también tenemos? Por ejemplo, sos una idiota. Pero simpática. Ahí está. Soy de Canelones. Brillos y lentejuelas. Ahí está. Venga a los brazos de mamá. Soy el travesti más querido en la Argentina, después de Florencia de la B. Bueno, el pronóstico del tiempo para lo que queda del día, lo que resta del día. Espero que no lo encuentro. Estamos a como... ¿Por qué no eres más prolija? ¡No me lo pusieron, chicos! ¡Son boludos! ¡No me lo pusieron el pronóstico! ¡Ay! Perico, volvé. ¿Dónde está? Bueno, pero tiene que estar aquí. Este no es el pronóstico, mi amor. ¿A dónde? No. Bueno, esto va acá adentro. Te digo el de acá primero. A ver, ¿cómo es el de acá? 7:39, 14 grados, 7 décimos, 86 el porcentaje de humedad, 1010 la presión en hectopascales, el viento es del oeste a 4 kilómetros por hora, por eso que vamos a tener hoy. Polvo. No sé, negros, lluvia, palito. Polvo, polvo. El viento del oeste trae polvo. Ah. El cielo. Porque en la montaña, Juan, lo estoy yo en primer grado. Visibilidad 10 kilómetros, el cielo despejado. Para mañana martes tenemos parcialmente nublado, mínima 15, máxima 28. No te lo creí, ¿eh? El miércoles parcialmente nublado, con mínimas de 17, la mínima máxima 30. Che, ¿y el invierno para cuándo? No, bueno, que no venga. Para el jueves tenemos una mínima de 19 grados, máxima de 29 grados. Y el viernes llueve, qué suerte, el viernes que tenemos función. El jueves tenés función ya. ¿Cómo que el jueves? Cierto, sí. ¿Agregaron los jueves? Sit Down Tragedy. Pero la mierda, viejo, van a hacer función todos los días. Y gracias por volar conmigo, que está siempre el teatro repleto. Viernes y domingo. Viernes y domingo. Y el sábado estoy yo con la oscuridad música. Pero este jueves tenemos Sit Down Tragedy y tenemos entradas para regalar en el estreno de Sit Down Tragedy. El viernes estreno con... No, el viernes llueve. ¿No le falta un actor a Sit Down Tragedy? No. Ya conseguimos. Ah, hay un reemplazo. El viernes tenemos el... está lloviendo el viernes, dice el pronóstico. Mínima 18, máxima 22 grados. No. Pato más flaco. Mar del Plata, 89.9, nos escuchan por ahí. La temperatura 8 grados, 3 décimos. Sensación térmica 6 grados, 1 décimo. Qué lindo estar en Mar del Plata con este fresquete. Visibilidad 10 kilómetros, humedad 89%, presión 1007. Viento del noroeste a 13 kilómetros por hora, cielo algo nublado. ¿Qué hacemos? Tranquila, pará, ¿eh? Bariloche, 90 y... ¿Cómo es Bariloche? No, 89.9. Dije mal, porque están boludeando y no prestan atención. Mar del Plata es 95.3, chicos, de la mesa. Y yo dije 89.9. No, Bariloche es 89.9. Temperatura 10 grados 8 décimos en Bariloche. Saludaremos a Bariloche, que ya... Hola, Bariloche. Ya vamos. Visibilidad 15 kilómetros, humedad 67%, presión 915 hectopascales, viento del oeste a 31 kilómetros por hora, cielo algo nublado. ¡Ay, qué largo se me hizo! ¿Cómo despertaste el gallo, mi amor? Metrodance presenta Best of Greenfields. Domingos 2 a 4 AM. Todas sus ediciones, 2001 a 2006. Los mejores sets. Best of Greenfields. Metro Dance 95.1. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás Franceschín, ¿cómo y dónde estás? ¿Dónde? Hola Fernando, hola Palito, buenos días. Estoy bien, estoy en la esquina de Santa Fe y Julián Álvarez. Te cuento que en este momento el tránsito está bastante fluido, esto es bastante raro, no hay tanta gente hoy en la calle como por ejemplo lo había ayer o como lo hubo otros días. Está tranquilo, el día está completamente despejado, muy lindo, hace un poco de frío, eso sí, pero creo que va a calentar más tarde, no hay ni una nube en el cielo y muy poco viento realmente. ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer? Bueno, más tarde alrededor... Tomás, no, escúchame, sí. Un buen movilero se carga el informe al hombro y empieza a hablar hasta que lo interrumpen desde el coso, vos dale. Bueno, sigo entonces con el informe. Les contaba que el día está completamente despejado, está muy lindo. Estuve recorriendo la Avenida del Libertador, la cual está muy despejada. Lo mismo pasa con Corrientes. Santa Fe está un poco más complicada, sobre todo desde Pueyrredón en adelante, pero no está del todo mal. La cara de culo de la gente, antes de que me lo pregunten, yo diría que está alrededor en un 6. No, porque eso sí te lo pregunta Dick. Tomás, cara de culo de la gente del 1 al 10, tomando 10 como cara de culo máxima. Podría decir que un 6, Dick, el día de hoy. Gracias. ¿A dónde vas, Tomás? Voy a estar yendo a un negocio que está en desaparición, pero que es cada vez más necesario. El servicio electrodoméstico, ayer me lo habías pedido, así que voy a estar yendo para allá más tarde. Muy bien, Tomasito, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Donde no hace falta cerrar los ojos para soñar. Donde no hacen falta alas para volar. Donde no hacen falta razones para creer. Donde todo es posible. Claro te trae alegría. Cirque du Soleil vuelve a la ciudad con su espectáculo más increíble.

careful with the chihuahua. No muerde, pero ladra. El Parquímetro, 95.1. Nota de color. Jacobo Wino, en este caso sería de color anaranjado, ¿no? Porque Jacobo tiene el pelo un poco anaranjado. ¿Cómo estás, Jacobo? Hola, Sorete. Sorete, odio tu clase, odio tu casa, odio tu coche, odio tu condición, odio tu pelada. Tu hijo de puta. Y mi pelado. Te odio. Ay, ay, ay, Fernando, ¿cómo andas, Fernando? Y mi pelado. Escuché la de... No, mi pelado, digo, lo odio. No, escuché lo que te dijo esa lacra humana. Puto. Pero no, la carta que le mandaste, la que escribiste, muy buena. Vi la nota de la revista Noticia. La carta salió primero publicada en el diario Crítica. Claro, el diario de la Nata. Y después ahora está en la revista Noticias. Pero ¿sabes qué pasa? ¿De qué sirve si este cagón, porque es un cagón que le pega a la gente con 40 personas, que no se banca nada, que hace 15 años cuando le pegas un bife se caía al suelo, tenía bigote, parecía Pancho Vila? Este muchacho que está bancado por alguien, que es el nuevo López Rega de la República Argentina, se hace el guapo porque anda con 50 personas, 100 personas, que no quisieron ser piqueteros y le hicieron piqueteros el sistema. Y son pobres. Vamos. Él es rico. Él vive en una casa. Sigue. Te explico, hay una casa que él dice Manzana 1, Rotonda 3, La Ferrere. Pero si la ve adentro de la casa es el Sheraton. Y eso es lo que la gente no sabe. Y lo que más bronca me da, Fernando, que alguien lo banca. Porque solo no se hubiera mandado a la Plaza de Mayo a pegarle a la gente. Y el gobierno, es muy fácil. Y bueno, y ¿sabes qué pasa? Pero mi pregunta es, ¿necesita la presidenta con el 45% de los votos, con todo el poder que tiene el marido, que maneja intendente, gobernadores, medios, canales de televisión, que maneja la plata, que es superpoder y la caja, que es dueño de Santa Cruz, que es dueño de todo el país? ¿Necesita el presidente tener un grupo de choque como Delía, como Moyano y como toda esa gente para pegarle a la gente indefensa? Y si no tienen respuestas, parece que sí. Pero ¿sabes lo que más bronca me da? Que él odia a los blancos, a los millonarios. Y la señora presidenta vive en Barrio Norte, es millonaria y es blanca. ¿Por zona norte? Sí, vive en zona norte ella. Cuando no están Olivos, tiene un piso en la zona norte y tiene 200 propiedades en Santa Cruz. Y es dueña del Calafate. Pero mi pregunta es, ¿por qué le permiten a esta lacra humana que, no sé, el otro día la presidenta le hacía una nota y le decía, ¿qué opina lo que Delía le pegó a la gente? Y ella decía, ¿qué sos racista? Todavía defiende la posición de Delía. ¿Sabes el daño que le hace a la democracia y al mundo? ¿Puede que la gente va a venir a invertir acá teniendo muchos Delía y muchos Moyano? Y muchos sindicalistas que son ricos y gente pobre. Bueno, y muchos Jacobo y muchos Peña también, Jacobo. Sí, pero Jacobo no le hace mal a nadie, no le roba a nadie, Peña tampoco. Es verdad, es verdad. No, Peña hace reír a la gente 3 horas. No, sí, que le hago mal también, hago mal. ¿Cómo? Que le hago mal, sí, hago mal. ¿A quién le hacen mal? Es un chiste, no entiende nadie mi ironía. Yo no sé cuál es el tono de la ironía. No, entiendo, por eso yo le dije, en otro programa yo le dije a él que era judío, que soy blanco y vivo en Barrio Norte. A mí me gustaría encontrar un día mano a mano a ver si es tan guapo él solo, no con 50 personas. ¿Qué haces, Jacobo, Palito? ¿Qué haces? No sabía que vos eras judío. ¿Cómo andás, Palito? No sabía. No sabía que eras judío. ¿A mí? ¿Cómo andás, bien? Si me llamo Jacobo, ¿qué querés que sea? Mahometano, pelotudo. Pero vos me volvés loco a mí. Si te escapó. Jacobo, me va a pasar una puta. ¿Cómo? Me va a pasar una puta. No hablé de las putas, que tengo un quilombo con él. La novia de la señorita esta, Analia Franchini, ¿viste? La novia de... sí. Esta chica que nace, la novia, la cara que se cree la primera dama del 15% Repsol YPF. La ex de Coppola. La ex de Coppola me mató el otro día y ahora le voy a iniciar una demanda, tiene toda mi abogada, tiene una película, todo, ya mañana empezamos. Voy a ir contra la producción de Canal 9, contra la producción de Bellita TV, no contra Beto Casera porque tengo buena onda. Perdóname que te lo digas así, Fernando. No, yo también tengo muy buena onda. Yo tengo buena onda y lo quiero mucho para Beto. Yo también. Bueno, la concha chica de tu madre, Beto Casera, la puta que te parió, hijo de puta, pero es con cariño. No, Beto es un gran tipo. Pero si te lo estoy diciendo, ahora es sin ironía. Nadie me entiende cuando soy irónico, cuando no. Yo lo quiero a Beto, concha de su madre. Pero es la puteada es argentina, ¿viste? Cuando decís, qué hijo de puta que sos. Es puteable, Beto. Claro, es puteable eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que esta chica dijo, tía, que yo andaba... Es mediocre, pero es buena persona. Sí, pero tía, esta chica, la Franchini, dijo que yo en Medina TV, dijo que yo andaba cosas turbias, que manejaba toda la prostitución y que ponía a mi hija con un trofeo de guerra. Bueno, ahora mi abogada... Por eso te tiré el centro, Jacobo. ¿Cómo? Por eso te tiré el centro. Claro. Ahora esta chica va a tener que demostrar ante la justicia, por más que diga, y está amenazando a todo el mundo que toma el té con la primera dama 2 veces por semana, que juega al bridge, que es amiga de la familia Kirchner. Eso está diciendo, pobre familia Kirchner. Se aprovecha de eso, no es periodista, no es nada, es una notera, una chica que nació en Floresta, con todo el respeto de Floresta, que empezó en Radio 10, que fue notera de Jorge Riaga, que está sentada en el panel de Beto Casera, vaya a saber por qué. Y me odia mucho, Diego Tony, el productor, me odia mucho, ella... Y me injuriaron, y yo estoy peleando por mi hija en un juzgado, Fernando, y ahora la voy a hacer mierda. Ahora voy con toda, contra la justicia, voy con un escribano, un abogado. No quiero ir contra Beto Casera porque lo respeto, lo admiro y lo quiero. Pero contra Avenida TV, contra ella y contra Canal 9, no me interesa nada. Ya estoy cansado de que me peguen todos porque no me puedo defender. Vos me puedes dar un derecho a réplica, o invitarme a la radio, o hablar con vos, pero nadie me deja hablar porque estoy censurado y prohibido en los medios. Date cuenta algo, Fernando, me estás escuchando, ¿no? Pero acá, atento. Como ahora TN y Canal 13 se dieron vuelta contra el presidente porque hay algunos litigios, parece que Cablevisión... Ahora empezaste a hablar en Uso serio. Primera. Ahora sí. Pará. Ahora sí, vamos a ponerle la trompeta. Ahora Jacobo empezó a hablar en serio, ¿eh? Cuidado, uno, dos, cuidado, tres, cuidado, trompeta, vamos, ahí vamos. Vamos. Como ahora TN y Canal 13, el Grupo Clarín, Ernestina de Noble, que licuó 4.000 millones de dólares que Duhalde le licuó, la señora que tiene dos hijos de la subversión entregada por Vidal y Macera, Felipe Noble y Marcela Noble, Felipe que era el novio de Marley. El novio de Marley, te repito, que vos lo querés. Yo lo quiero, está bien. ¿Y qué tiene de malo? Te voy a contar, estos chicos se negaron a hacer ADN, como ahora están en contra del gobierno. ¿Con quién arregló el gobierno? Con Canal 5 Noticias, el canal de Daniel Haddad. Y con toda Radio 10, que antes le pegaba el gobierno, y ahora el gobierno es Heidi, Pokerman y Manuelita. ¿No se da cuenta el pueblo argentino que es toda una mentira? No se dan cuenta, Jacobo. Que están todos los periodistas comprados, que están todos los medios comprados, que hay pseudo periodistas, que maneja intendente, maneja gobernadores, maneja la caja, maneja superpoderes, maneja las provincias, maneja los piqueteros duros, maneja los sindicalistas, maneja todo. Se quedó con el país, ese es el poder hegemónico y tiene un grupo de choque y tiene un hijo de mil putas, como diría, que es un mercenario, que es un matón, que le pega a hombres grandes, le pega a mujeres, le pega a niños. Este hijo de mil putas que no se banca nada y dice que odia tu condición, que odia a los blancos, odia a los judíos. ¿Guapo de qué, diría? ¿Con 100 tipos? ¿Por qué mi condición? Si es la que más glamour tiene, mi condición. Pero aparte, es una lección de vida, yo la respeto. Si somos todos putos en Argentina. Como con este gobierno, con los quilombos que está haciendo. El culo de Orgy Junqui y dos Zule de Virgen. ¿Qué virgen el culo? Roto lo tenemos nosotros, Fernando. Jacobo, te mando. Me voy a descomponer. No te vas a descomponer, la verdad. Me voy a descomponer. Basta que mientan los periodistas, que el Intec diga que la inflación es el 2%. Moreno que aprieta a la gente con un revólver del lado del mostrador. ¿Pero por qué tenemos miedo? Si el pueblo manda, los políticos son empleados. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Que estoy podrido y acá viene un quilombo grande. Acá viene un... ¿Qué quién hace? ¿Una guerra argentino con argentinos pobres contra pobres, negros contra blancos? ¿Gente del campo con la gente que no es del campo? Esto es una vergüenza nacional. Le va bien a la Argentina, nos puede ir mejor. Hay superávit fiscal. Tenemos todo, tenemos trigo, girasol, maíz, carne. ¿Qué mierda quieren ahora? Habla. Esto es muy triste, Fernando, muy triste. Jacobo Wignograd, quien a veces se va de boca y habla tonterías, pero a veces dice la verdad con una lucidez increíble. El parquímetro. Como todos, o como casi todos. Back to the old school, I'm a boy, and get involved with body movement, Chateau Neuf de Paris.